Y ahora está con nosotros Manuela, que como siempre nos va a hablar de lo que podemos ver en la tele hoy. Gracias, Ricardo. Pues sí, mira, hoy tenemos muchas cosas que ver. Si os interesa el deporte, ya sabéis que a las 11 hay Club de Fútbol. Y seguro que también os va a encantar la entrevista con Diego Armando Maradona que ofrece el programa Hoy Desayunamos con... Maradona, qué interesante. ¿Y para los aficionados al cine? Pues la película de los lunes, a las 10 de la noche. Y también a las 4 se puede ver el capítulo 35 de la serie Amar a Contracorriente. Muy bien. ¿Y para los niños? Para los más pequeños, los dibujos animados de los copetes a las 6. Y para los mayores, tenemos los documentales de crónicas, las recetas de cocina de Con pan y vino, el concurso Saber y no perder, el debate de Hablando se entiende la gente a las 11:30 de la noche, en fin, muchísimas cosas para todos los públicos. ¿Y algún programa del corazón? ¡Claro! Todo sobre la vida de los famosos a las 2 de la tarde en Corazón de Melón. Sí. Y no hay que olvidarse de los informativos, los telediarios...